Yo hace alrededor de 3 años desde el Movimiento Popular La Dignidad, y como parte de un espacio importante dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía y Trabajadoras de la Economía Popular, venimos construyendo un espacio de trabajo común junto a los compañeros y compañeras de la TERRE, en el que se comparten recursos. Se comparten experiencias, conocimientos, se acercan espacios sociales, espacios productivos, políticos, en los que tenemos en común reivindicar y fortalecer todo el trabajo de la economía social y popular. En este quehacer común, en este reconocimiento recíproco como actores importantes del sector productivo argentino y que históricamente estuvo invisibilizado, venimos concretando importantes experiencias. Para nosotros es muy importante el espacio que los compañeros y compañeras de la TERRE nos comparten. Para que vecinas y vecinos, trabajadores y trabajadoras de los barrios populares se encuentren dentro de la fábrica, espacios muy valiosos para llevar adelante sus proyectos productivos, y para poder, soñar con un trabajo autónomo, con espacios de trabajo que reivindiquen sus trayectorias de vida y que, bueno, que nos pongan que en la perspectiva de derechos que nos corresponden. Y pensamos que desde esta construcción mancomunada del sector popular es la posibilidad que tenemos para darnos una alternativa social, económica, una alternativa de comunidad donde nadie quede descartado, donde todos tengamos lugar a realizarnos como personas.